primero de agosto, calle Corruda para matar los males, dice. Pero los males que están pasando en la municipalidad, tenemos que decirlo. Hay compañeros que no son personal permanente de la municipalidad, son trabajadores por la resolución. Ahí están las compañeras de los comedores, que dan de comer al chico de barrialidad, del merendero, con sueldos atrasados. Los equipos de trabajo que están en el día, que afrontan concretamente los problemas de violencia de género, violencia familiar, violaciones, afrontan toda esa temática, consumo también. Esa gente hace 3 meses que no cobra. Y tuvimos esta mañana nuevamente hablando con el funcionario, con el secretario del gobierno. Hemos hablado con el intendente de estos temas. Hubo situaciones muy particulares de parte del intendente cuando hicimos un paro en apoyo a sus compañeros y compañeras. Y nos dicen que no hay plata, que no hay plata para eso, no hay plata para otra cosa. Y bueno, este gobierno, que el intendente Fisore, digamos lo que significa esta situación que se dio en las elecciones, en las cuales la cantidad de votos, digamos, ha sido menor a lo que ha juntado la oposición. Y esto es una señal. Una señal en la cual algunos funcionarios se tenían que haber ido, darle un poco de vergüenza e irse, presentar la renuncia, porque han demostrado su incapacidad en estos 4 años. Y en esto saco de fuera al intendente, que ha generado un montón de trabajo y ha generado también lo que significa, traer obras a Galvez, obras fundamentales para Galvez. Pero se ve que los funcionarios, que tienen alrededor, han fracasado. Y se tendrían que ir. Hay un tal Daniel Presto que realmente viene, es como el corcho, viene manteniéndose durante muchos años, desde el 87, 89, creo que está en la función pública como director de deporte, amenazando a las compañeras, ya va a ver cuando venga otro gobierno lo que va a pasar a ustedes. Daniel Presto, un ñoqui de distintos gobiernos, sistema del corcho, siempre flotando en distintos gobiernos peronistas. Tenemos otro funcionario, como un tal Cesano, que entró por seguridad y higiene laboral y que ahora está a cargo de seguridad vial, no sé, por los cargos que le inventan. Está Cesano este acá, por el solo hecho que los compañeros inspectores, un tiempo atrás, de acuerdo a la decisión del sindicato, llovía concretamente en la oficina donde ellos pertenecen, en la parte de inspección de inspectores municipales, lo que hace al tránsito, se llueve más adentro que afuera cada vez que llueve. Decidimos que se retiraran su domicilio por el riesgo que significaba, la parte eléctrica y lo que significa llover, y llover constantemente más adentro que afuera. Cesano se enojó, no les pasó las horas extras del mes de junio, no cobraron de mayo. Recién ahora la van a cobrar. Y también decidió no dar más horas extras, según dicen, porque no hay plata. Hablamos con el intendente de este tema. Otra Cesano, que pertenece también al Ejecutivo, demostró la incapacidad y destruyeron lo que significa el DIAP, o no sé, tiene otro nombre, no sé cómo se llama ahora, pero el DIAP, lo que significa allá el edificio grande que está sobre Falucho. Después de la ida de Primón, ahí se hizo cargo Cesano y otra gente más, lo convirtieron en un coto político, y bueno, hoy está vacío, lo han vaciado. Y esta señora Cesano ni siquiera tuvo la capacidad para hacer el Congreso de la Mujer, que decía que lo iba a hacer, y parece que no lo van a hacer. Todos estos tipos son collares de sandía para Fisore, no hablemos de Palomeque, que también mostró su incapacidad. No hablemos de la finanza, y se enoja Fisore cuando yo digo que el que está a cargo de la finanza es un perito mercantil, no por merecer los peritos mercantiles, sino porque ha demostrado su incapacidad. Casi 8 millones de pesos deben de aportes al sindicato de la mutual de los trabajadores municipales, y no los pagan. Se van retrasando con los pagos, lo que significa embargos comerciales. Entonces la compañía, el compañero que tiene embargado su sueldo, ¿qué pasa? Directamente busca la forma de pagar ese embargo, la retención que hace la municipalidad, y se adeuda, y después se amplían los embargos, y ahí está el problema. Ese es el tema. Fundamentalmente, aquí estamos en la realidad que estamos viendo en la municipalidad. Y la responsabilidad de estos funcionarios que no funcionan, como decía Cristina, han llevado a la debacle total, y la responsabilidad en lo que hace de irresponsable a estos tipos, han logrado que el caudal de voto no alcance a Fisore para que pueda mantener, para luchar en unas generales como debía haber luchado en estas PASO. Entonces, esto es responsabilidad de estos tipos que cobran sueldos, que ahora están preocupados porque tienen el sueldo retrasado también, genera esta situación. A uno dice que se van, como la señora Cesano, dice, yo me voy de vuelta al hospital, porque yo no puedo vivir sin cobrar los sueldos. Lo hubiera pensado antes, señora Cesano, y otros funcionarios que van sacando adelanto y adelanto y adelanto para cubrir la deuda que tienen. Esto es un tema que lo vimos en carne propia de los trabajadores. Estamos en una situación particular, el próximo lunes 7 vencen los sueldos, esperemos cobrar nuestros haberes, pero hay compañías y compañeros que son parte ya de lo que significa la parte municipal, como los denominados por resolución, que hace 3 meses que no cobran los sueldos. Tengamos en cuenta estas cosas, tengamos en cuenta lo que está pasando en la municipalidad, en los cuales a veces uno no puede tapar el sol con la mano, y es la realidad que vivimos a diario. Todavía estuvimos acompañando a estas compañeras en el día que no cobran los sueldos, hablamos con los funcionarios de turno, se habla de dinero que pueden llegar de Nación, ojalá se den para que cobren los sueldos de esta gente, para que normalicemos el tema de las retenciones que hace la municipalidad, no solo al sindicato, a la mutua, sino también a los embargos que los comerciantes o directamente los embargos que tienen los compañeros y compañeras de comercio no lo cobran, entonces después se amplía, no importa la persona que embargó el sueldo de un trabajador municipal. Total, después hace una ampliación y lo va a cobrar con creces. Y a estos tipos que son los inútiles en la parte privada, y si voy a seguir nombrando funcionarios, han demostrado que fueron inútiles, porque algunos son arquitectos, y fueron incapaces en la parte privada, que hicieron la municipalidad y cobran buenos sueldos. Y hay algunos personajes que también cobran de la municipalidad que maltratan a la gente no siendo ni siquiera empleados municipales, ni siquiera funcionarios municipales. Hay algunos que se han hecho cargo de la producción de la municipalidad, la Secretaría de la Producción, por ser pariente de algún político renombrado. Entonces, todo esto inútil le hicieron perder votos a Fisore. Eso lo digo con todas las letras. Le hicieron perder votos a Fisore. Porque Fisore se rompió todo para traer dinero de la nación, de la provincia, para hacer obra. Pero la carga que lleva de los 13 funcionarios, 14 funcionarios que tiene, sumado a los fotógrafos, de los fotógrafos y fotógrafas y por todos lados, pobres pibas que andan sacando fotos para que algún funcionario se muestre. Constantemente algún funcionario de la economía, de la municipalidad, se hace sacar fotos. Y esta es responsabilidad, y la gente se da cuenta de eso. La gente se da cuenta y lo castiga con los votos. Vamos a un tema musical para sacarnos un poco la bronca. Vamos a decir lo mismo con Juan Pidori, que vamos a hablar cómo es el acuerdo que se logró con el Fondo Monetario Internacional. Esa peste que nos dejó Macri y que ahora lo hace responsable el gobierno de Alberto Fernández, pero la peste la dejó Macri. Y parece que quieren volver con la misma receta, con blindaje y esas cosas, con más deuda para el pueblo, para que la pague para el pueblo. Que la paga el pueblo, la pagan los poderosos, la deuda la paga el pueblo, con menos salud, menos vivienda, menos educación, todo eso es argumento.